su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar. Hola, buenas noches a todos los oyentes de Ciudad Resiliente. Hoy empezando el programa número 63, hoy miércoles 28 de agosto de 2019. Bueno, extrañando este espacio porque el miércoles pasado por problemas técnicos saben que no pudimos salir al aire, pero bueno, ya está todo solucionado y estamos acá a punto de empezar este nuevo programa, el programa 63. Bueno, y pasaron dos semanas que como siempre nuestro país nos tiene acostumbrados, son semanas intensas de muchos movimientos, de muchas novedades y la actualidad que siempre nos da de qué hablar, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos en el acto del sindicalismo combativo la semana pasada y hablamos con Miriam Bregman, con la diputada de la ciudad. En la charla con ella había llegado a Plaza de Mayo marchando con toda la gente de las fábricas recuperadas, entre ellos con Madigraf. Así que bueno, ahora después de la pausa vamos a escuchar el audio de la entrevista con Miriam. Y ella ahí nombraba a Madigraf, que es una cooperativa que se creó en el 2014 y con quienes después vamos a hablar con Jorge Medina para que nos cuente, ¿no?, cómo es la cooperativa, cómo se formó. Vamos a hablar con él de lo que hacen, ¿no?, y del estado, ¿no?, en qué situación está Madigraf y todas las empresas recuperadas en general. Después vamos a entrevistar a Fátima Monasterio, que con ella vamos a hablar de la situación de Bolivia, más particularmente, pero también de Brasil, bueno, con todos los temas ambientales, con todo el desastre ecológico que estamos siendo testigos, ¿no?, que está pasando con los incendios en la zona de la Amazonia. Luego, bueno, hablando del sindicalismo combativo, vamos a entrevistar también a Rubén El Pollo Sobrero. Y me queda una entrevista por contarles, que bueno, es Marcos Pastrana. Con él vamos a hablar sobre, bueno, las comunidades indígenas, en el caso de la comunidad mapuche, y también, ¿no?, de todos los temas que tienen que ver con el derecho al agua y toda la situación que les toca vivir a diario. Bueno, estos son los cuatro temas que tenemos para hoy. Hoy estoy presentando el programa yo sola en este momento. En un ratito ya llega Alejandro Albano para compartir, como siempre, el programa con él. Ahora vamos a ir a una breve pausa y luego escuchamos el audio de la entrevista a Miriam Bregman mientras nos comunicamos con Jorge Medina. ¿Qué voy a explicarle a quién ahora? Si ya ni siquiera quiero hablar. Le han robado la palabra hasta mi canto. No sé cuánto de esto voy a perdonar. Todavía sé. ajusta tu armadura y vuelve así. No corras. No corras más que de amor. Reconoce esa sensación. Descostillate el dolor. Reíte con satisfacción. Cúralo. Y empezá a mostrarte entero. ¿Qué voy a explicarle a quién ahora? Si ya nadie sabe escuchar. Morderás tu lengua antes de nombrarme. Te dolerá y ese ardor te bajará encendido. Verás todo lo que dejé en tu casa. No dijiste nada, no pedís perdón. Y yo me cansé de explicar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, estamos con Miriam Breckman, estamos acá desde Ciudad Resiliente en el acto del sindicalismo combativo. Bueno, Miriam, ¿cuáles son tus impresiones sobre este acto y cuál es tu conclusión al respecto? Bueno, la verdad es que fue una movilización enorme y en particular en mi caso vine acompañando a las fábricas recuperadas, como es el caso de Madigraf, que están siendo azotadas por dos temas centrales. Uno, que el salario social complementario con el que cobran estas fábricas, la verdad es que con un dólar a 60 pesos, casi 60 pesos, está completamente devaluado, no les alcanza para vivir ni una semana. Y por otro lado, están cobrando unas tarifas que son imposibles de pagar por las cooperativas. Creo que el tarifazo les pegó muy, muy fuerte, hoy hace casi imposible producir. Es el mismo caso de Madigraf, de Sanón, de Chilaver, aquí en la capital federal, todas las cooperativas están sufriendo ese problema. Así que con todos ellos, con todas estas empresas recuperadas, hoy nos movilizamos y vamos a seguir toda la semana que viene para visibilizar esta situación, porque directamente así no pueden seguir trabajando. Después del acto electoral, de las PASOS, en realidad, digamos, se convalida un sistema político que van de la mano, porque El dólar lo convalida Fernández también, diciendo que 60 pesos está bien. O sea que en realidad están haciendo, no tenemos los trabajadores, no tenemos muchas expectativas sobre este cambio de gobierno. Mira, yo creo que el país está en una disyuntiva. O se continúa la obra de Macri o se la enfrenta. Y creo que en eso tiene que consistir el próximo debate presidencial que haya, donde nosotros vamos a participar con Nicolás del Caño. Esa es la discusión. ¿Se va a enfrentar la obra de Macri o se la va a continuar? ¿Qué va a pasar con todos los despedidos de la era Macri? ¿Van a volver a sus puestos de trabajo? El salario perdió aproximadamente un 30% durante el gobierno de Macri. ¿Se van a hacer paritarias a la altura de eso o no? ¿Se va a hacer paritarias como se hicieron en algún momento, muy acotadas y muy atadas? Creo que hay que discutir medida por medida, porque si no, Macri se va, pero sus políticas quedan. Claro, yo creo, digamos, hay una última. El debate, digamos, hay que sacar de esta dicotomía que nos dicen que hay una entre el macrismo y Frente de Todos, esa es las dos opciones. En realidad la opción está acá contra estas otras dos políticas que en realidad básicamente apuntan a que el trabajador siga perdiendo el sueldo. Bueno, nosotros tenemos una postura clara del Frente de Izquierda, por supuesto, que por eso hoy estamos acá y que esa va a ser la definición que vamos a llevar de cara a octubre, ¿no? Una política desde la clase trabajadora que defienda los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares, de los jubilados y jubiladas, y esa es la discusión que ahí se viene. Porque como te decía antes, Macri se va, pero las ataduras al Fondo Monetario quedan. Entonces ahí está la discusión, ¿se va a romper con el fondo? ¿Se va a discutir el bono a 100 años que deja Caputo? Si no se discute eso, la verdad es que el destino del país ya está jugado. Y en la ciudad venimos mal. 12 años de macrismo, ya la ciudad de Buenos Aires no, ya no se aguanta más. ¿Habrá posibilidades de romper ese resultado de que la ciudad siempre está condenada al macrismo? Yo creo que a Macri no se lo ha enfrentado a la ciudad de Buenos Aires. Se ha convivido con el macrismo, incluso cuando el kirchnerismo era gobierno, eligió a Macri como antagonista. Bueno, esa es la consecuencia de eso. Nosotros siempre tuvimos una política de enfrentar al macrismo en la ciudad y al macrismo del primer día que asumió. Y en esa línea vamos a seguir porque nosotros creemos que con la derecha no se puede conciliar, la derecha hay que enfrentarla. Bueno, y como decíamos hace un ratito, estamos en comunicación con Jorge Medina, que es trabajador y vocero de Madigraf. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo les va? Bien, acá estamos Alejandro Albano y Valeria Manticou de Ciudad Resiliente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, estábamos recién escuchando la entrevista que le hicimos a Miriam Bregman la semana pasada, y justamente ella contaba, ¿no?, que ella llegó movilizada a la Plaza de Mayo acompañando a Madigraf. Así es, bueno, Miriam además es la abogada de la fábrica. Madigraf es, bueno, la ex Donnelly, una fábrica recuperada que cuando se fue la patronal, una multinacional yanqui que nos quiso dejar en la calle con un papelito en la puerta y un 0800, bueno, los trabajadores en asamblea decidimos tomarla y ponerla a producir, y bueno, ahora acabamos de cumplir 5 años ya bajo gestión obrera, y bueno, hoy nos movilizamos como tantas veces lo hemos hecho en esta oportunidad junto a los movimientos sociales también, bueno, reclamando contra ese terrible ajuste que cae sobre nuestras espaldas, que se agudizó después de las elecciones, que hubo como tantas veces ya se ha dicho, un golpe de los mercados. Después, bueno, entre Macri y los Fernández se pasan la pelota, entre el que ya se va y los que aparentemente vienen. Mientras el ajuste sigue pasando, bueno, por eso nosotros salimos a las calles una vez más. Claro, sigue pasando el ajuste, los tarifazos, ¿no? Y lo temorizante de escuchar que digan que un dólar a 60 está bien. Claro, ya eso para nosotros resulta, ¿cómo decirlo? Prácticamente es una ofensa, porque nuestros salarios se devaluaron un 30% de la noche a la mañana. El gobierno actual no hizo nada para evitarlo, el que, bueno, todo apunta a que lo va a suceder, sale, digamos, a respaldar la devaluación sin tener en cuenta, sin decir nada de lo que está sufriendo la gente. Jorge, una cosa me parece importante, digamos, en estos que estás diciendo 5 años, ¿cómo fue ese proceso, digamos, donde los laburantes se encontraron, como vos decías, ¿no?, con un papelito en la puerta, con un 0800 a dónde llamar? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, donde tomaron la decisión de tomar la empresa, recuperarla y mantener la fuente laboral? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue, hay que decirlo, muy complicado, no es algo sencillo. Pero bueno, estamos orgullosos de estar resistiendo tanto tiempo, con todas las dificultades, los palos en las ruedas que nos ponen, ante una situación que nosotros no buscamos, que no elegimos, pero que entendemos que cuando cierra una fábrica hay dos opciones: una es volverte a tu casa a buscar trabajo, y la otra es pelearla, tomar la fábrica y ponerla a producir como lo hicimos el primer día. Pero entendiendo también que es una pelea de todos los días y que no es solamente en lo productivo, donde ya tenés que hacerte cargo de la producción, la administración, todo lo que hace el funcionamiento de una fábrica, que además es una de las gráficas más grandes del país. Pero además también entendiendo que no podemos vivir encerrados en la fábrica, no es una isla, hay una realidad que nos golpea a nosotros y también a otros sectores, a otros trabajadores, a los estudiantes, a los docentes, a los compañeros desocupados. Por eso es que nos proponemos dar esta pelea de conjunto. Como decimos siempre, bueno, golpeando todos con un solo puño. Y digamos, como para entender los procesos, ¿no? Porque esto fue en el año 2014, que fue el gobierno anterior y que... Uh-huh. Hoy en día sería, con resultado de las PASO, sería el principal exponente para retomar el poder a partir de unos meses. En ese momento, ¿qué hizo el gobierno anterior? Bueno, en ese momento hasta hubo una especie de cadena nacional en la cual la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció a la patronal de Donnelly por terrorismo. Lo hizo públicamente diciendo que, bueno, hay una realidad que uno de los accionistas era, por ejemplo, Paul Singer, de BlackRock. Denunció a los fondos buitres y habían planteado que se le iba a aplicar la ley antiterrorista. Bueno, nada de eso pasó. Nosotros tuvimos que pelear para que nos... O sea, tuvimos que pelear para que nos dejen estar en la fábrica, para que nos den la legalidad. Y... bueno, todos los días contra una, digamos, las leyes del mercado que no nos favorecen para nada. De hecho, hemos peleado hasta con los proveedores que no quieren trabajar con, supuestamente por política de ellos. Entendemos una cuestión ideológica, no quieren trabajar con cooperativas. Entonces, tenemos que pelear para que nos den créditos, para que nos den todas las ayudas que le dan a las grandes... privadas, o sea, no, o sea, que los trate como de igual a igual, digamos. En realidad, claro. Ustedes lo que están haciendo es una empresa que está dando sus servicios. La única diferencia, o sea, la diferencia fundamental es que acá, digamos, la llevan adelante todos los compañeros en conjunto. Esa sería la única diferencia. Claro, para que se den una idea, hubo un hecho que fue público, tuvo mucha repercusión, que es cuando nos presentamos una licitación, la ganamos y después el Ministerio de Educación había dicho que había irregularidades, la tiran abajo, después se reabre, eso que nada, o sea, no hay tampoco una ayuda o digamos una política para las fábricas recuperadas. Nosotros entendemos que tendría que haber una ley que, digamos, dé prioridad, sobre todo en lo que refiere a trabajo del Estado o para el Estado, para las fábricas recuperadas, representan un sector muy vulnerable. O sea, nosotros, por eso te decía, no tenemos el acceso a créditos o al financiamiento que se le da a las grandes empresas. Claro, porque son sumamente vulnerables porque se surgen de una... estafa de estar devastados, ¿no? De que estafados por los dueños de la empresa que hacen un vaciamiento y se van y quedan los empleados ahí a la deriva, ¿no? Así es, por eso, y lamentablemente hoy, donde la crisis agudiza, se empiezan a repetir cada vez más casos de fábricas que cierran. Nosotros entendemos que estamos peleando contra la desocupación, que cada día va creciendo. Claro. Entonces no hay una política de Estado para evitar que haya cada vez más gente desempleada, y los que estamos peleando contra ese flagelo somos los trabajadores de las fábricas recuperadas. Además entendemos que, por ejemplo, en nuestro caso, en Mayra, Flexdonel, hoy somos 150 familias las que dependemos de esa fábrica, pero es una planta que tiene, digamos, una capacidad productiva para dar trabajo a 500 personas. Claro. Todo esto sería mucho más sencillo si hubiese, digamos, una política de Estado para ayudar a las fábricas recuperadas, por ejemplo, dándonos trabajo. Nosotros llevamos impresos y repartidos más de 120.000 cuadernos que los hemos regalado en escuelas públicas. También alguna vez en forma de protesta lo repartimos en la calle, pero es una mínima muestra de lo que podemos hacer. Esto lo hicimos con mucho esfuerzo, comprando nosotros el papel, pagando la electricidad para mover las máquinas, pero imagínense si el Estado, en lugar de pagar sumas millonarias a empresas privadas, porque además eso, si trabajara con fábricas recuperadas, sería mucho más económico para el Estado por supuesto hacer libros, cuadernos o manuales para todos los chicos del país. Así es. Claro, eso es claro. Nosotros podemos hacer materiales para, por ejemplo, educación por un 25% de lo que cobran las empresas privadas. O sea, a ver, a nosotros o al público en general, digamos, le venden el verso, digamos, de que es un gobierno, el actual, que, digamos, es eficiente. Pero vos, lo que estás comentando con una experiencia clara y concreta, estás tirando por tierra ese verso que claramente es esto, un verso. Porque vos lo que le estás diciendo es que el Estado se estaría ahorrando un 25%. Y por todos los intereses que hay, no lo hace. No, te corrijo, te estaría 75. Ahorrando un 75%. Un 75% o sea, estaría bueno, ahorrando. Para que se den una idea, un manual más de aún. Que en las librerías, esos todos manuales que exigen a los padres comprar para los chicos, que en una librería se encuentra por 800 pesos el mismo, nosotros lo presupuestamos y se lo entregamos al Ministerio de Educación y el costo por unidad era de 200 pesos. Incluyendo la mano de obra, o sea... Era el mismo el manual. El mismo, o sea, le hicimos el mismo presupuesto. Este libro de tantas páginas, de esta medida, con este tipo de papel, nosotros te lo cobramos 200 pesos. En las librerías, o mejor dicho, no en las librerías, sino en los presupuestos que presentan empresas privadas, vale 4 veces más. Entendemos que hay muchos intermediarios también, claro. Entonces es un costo que... Lo paga el Estado, claro. Y hace que los materiales de estudio sean cada vez más inaccesibles. Yo recuerdo que cuando era chico, mis compañeros en la fábrica también, y algunos mucho más grandes que yo, y los libros nos los pasábamos de hermano a hermano. Bueno, sí. Hoy todos los años se piden comprar materiales nuevos. Con esto también se hace cada vez más difícil que los chicos puedan estudiar. Sí, se hacen materiales nuevos, pero los programas siguen siendo los mismos. Claro, pero con programas viejos. Pero bueno, es el negocio. Es el negocio de las editoriales con el Estado, hay que decirlo. Y entre todas estas dificultades, por las que vos estás diciendo, no hay una política, de un tiempo a esta parte, este gobierno ha implementado una serie de tarifazos que, entiendo, los han afectado claramente. ¿Cómo han podido soportar este envión del Estado desde este lado, ¿no? Del lado de los costos por todas las materias primas, los insumos, los servicios? Sí, bueno, la devaluación obviamente encarece todos los insumos, porque hay insumos de producción nacional, como la tinta y el papel, pero que están dolarizados. Esto obviamente tiene que ver con políticas de las empresas que los producen, que encarece todos los insumos que necesitamos para producir. Después está, como bien vos marcás, el problema de los tarifazos. A nosotros, tuvimos también un conflicto que tuvo repercusión en los medios, a fin del año pasado, porque Edenor pretende que paguemos más de 1.000.000 de pesos de luz por mes. Nosotros incluso no es que no estamos pagando nada, estamos pagando entre 400 y 500.000 pesos. 150 familias, o sea, además de lo que pagamos en nuestras casas, donde también nos viene la factura con aumento. Claro, claro. Esto, bueno, lamentablemente en el último tiempo han cerrado un par de fábricas recuperadas, cooperativas, que les cortaron la luz, no pudieron reconectarla, les ofrecían planes de pago también impagables. Y bueno, nosotros estamos resistiendo, pero es algo que ya se cae más difícil, más cuesta arriba, pero lo que nosotros estamos convencidos y lo discutimos en cada asamblea en la fábrica es que no vamos a bajar los brazos, que no estamos peleando solo por nuestros puestos de trabajo, sino que también estamos peleando porque esa fábrica sea considerada por el gobierno o por el Estado, mejor dicho, más allá del gobierno de turno, como una fábrica de utilidad pública, justamente por esto que contamos. Nosotros hacemos libros, manuales y cuadernos. Podemos colaborar desde nuestro lugar, con nuestro oficio, para que a ningún chico le falten los materiales para estudiar, para que haya un acceso, que la cultura sea más accesible también. Claro, claro, obviamente. Y algo tan importante, ¿no?, para la formación de cada uno de nosotros. Y una cosa importante, ¿no? Vos lo comentabas. Están cumpliendo 5 años de gestión obrera y que es un hito, digamos, y se merece festejarlo, ¿no? Porque, digamos, la lucha cumple 5 años y están organizando un festival. Así es. El día 7 de septiembre vamos a hacer un festival en la fábrica. Estamos invitando a todos a participar. No solamente para colaborar con la gestión obrera, van a tocar las manos de Filippi, Cadena Perpetua y Banda Sorpresa, sino también porque es un lugar donde nosotros queremos de alguna manera devolver esa solidaridad, por eso también siempre abrimos el micrófono en cada festival que hacemos para los trabajadores en lucha, para sectores que están, digamos, luchando por cuestiones ya sea laborales o también, bueno, en el último festival hablaron familiares del gatillo fácil, que lamentablemente hubo también casos que tuvieron mucha repercusión en Monte Grande, en el barrio Las Tunas. Bueno, los invitamos siempre a que puedan hablarle a la gente que va a esos festivales, que por suerte son bastante grandes, son multitudinarios, va mucha gente, y queremos que también ahí darle el espacio a cada uno de los sectores que están en lucha, cada uno, digamos, por un reclamo diferente, pero que tenemos en común esto, que entendemos que es importante la unidad. Claro, y es importante más allá, digamos, que este festival que es este sábado 7 a partir de las 6 de la tarde, pero digamos que a partir de las 2 de la tarde se puede recorrer la fábrica y charlar con ustedes, como para tener en claro, digamos, cómo es este proceso, cómo lo lograron, cómo lo siguen logrando, cómo siguen trabajando en pos de mantener esta fuente de laburo. Me parece que también esto es importante, ¿no? Así es, lo hemos hecho en cada festival y también cada vez que alguien nos visita y quiere conocer la fábrica, abrimos las puertas porque entendemos una forma de devolver la solidaridad, que esto hay que decirlo. Si nosotros no hubiésemos recibido tantas muestras de apoyo, no solamente yendo a los festivales, los primeros meses de la gestión obrera, que fueron los más complicados, nosotros vivíamos de donaciones, de gente que colaboraba con el fondo de lucha o que llevaba algún alimento a la fábrica, y así nos sostuvimos durante meses. Por eso para nosotros también es una responsabilidad abrir la fábrica y poder contar nuestra historia, para que toda la gente que nos ayudó sepa que esto no fue en vano, que nosotros seguimos trabajando y que sepa cuáles son nuestras intenciones, y que para toda la gente que aún no nos conoce, sepa también que es posible que los trabajadores organizados no nos tengamos que resignar, que no tenemos que volvernos a nuestras casas con la cabeza gacha. En este último tiempo estuvimos hablando con los compañeros, por ejemplo, de Rambat, la fábrica de baterías, que había cerrado, y bueno, ahora tuvieron un importante triunfo donde se reincorpora a los trabajadores y se pasa planta permanente a los compañeros que estaban tercerizados. También con las compañeras de la fábrica Suchen, que hoy también están con la fábrica cerrada, y otros muchos ejemplos más, donde los compañeros nos cuentan su experiencia y se apoyan también en la nuestra, como lo hicimos nosotros en su momento, tomando la experiencia de los compañeros de Sanón, claro, que llevan ya 19 años bajo gestión obrera, cuando el dueño de la fábrica quiso cerrarla, se desapareció, quiso dejarlos en la calle. Bueno, los compañeros no bajaron los brazos, nosotros tomamos ese ejemplo y hoy entendemos que podemos ser un ejemplo para otros trabajadores. Además de también, a partir de nuestra experiencia y abriendo la puerta de nuestra fábrica, poder ofrecer un lugar donde todos los distintos sectores puedan aprovecharlo para organizarse, como los estudiantes, o como el movimiento de mujeres también. El año pasado tuvimos el orgullo de hacer una asamblea de mujeres en la fábrica con 900 compañeras. Todo eso queremos contarlo, todo eso lo contamos en cada uno de los recorridos. Bueno, el día 7 también haremos un recorrido y contaremos nuestra historia, a la cual cada vez le agregamos un capítulo más. Un capítulo más de lucha y de solidaridad, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso justamente lo que decís vos es muy importante, porque la gestión obrera no es solamente lucha o resistencia por los puestos de trabajo, también es representa otros valores. Para que se den una idea, cuando estaba Donnelly no le importaba mucho cuidar el medio ambiente o cuidar al barrio que está detrás de la fábrica. Todos los desechos industriales iban a parar un arroyo que a su vez iba a los barrios. Bueno, nosotros luego tomamos la fábrica con mucho esfuerzo, poniendo no solamente la mano de obra sino también la plata, pusimos a funcionar una planta de tratamiento de efluentes para que el agua que sale de la fábrica sea potable. O sea, esos son valores distintos. O por ejemplo, cuando fueron las inundaciones, nosotros en la fábrica pusimos un centro de ayuda a los inundados, juntando ropa, colchones o alimentos no perecederos. Esos ejemplos de solidaridad en las fábricas recuperadas, digamos, son normales, son comunes, y obviamente los empresarios no piensan en nada de eso. El empresario piensa solamente en maximizar sus ganancias a una costa de la salud de los trabajadores. No les importa si al trabajador le alcanza o no para comer, no le importa si se le inundó su casa, si perdió todo. Claro, sí, sí. Disculpen si hablo mucho, pero en turno. No, es que totalmente de acuerdo. Yo sé, la forma de trabajo de las empresas recuperadas es justamente una forma de trabajo, ¿no? De ser solidarios. Y está bueno también que todos tomemos conciencia en ser solidarios a la hora de saber en dónde encargar un trabajo. Por ejemplo, si algo que sea así para imprimir esas cosas, recurrir a dar una mano a los vecinos, a las empresas recuperadas, antes que, bueno, las grandes firmas, ¿no? Sí, además ahora nosotros estamos hablando con las organizaciones sociales para también poner en pie una escuela de oficio para los compañeros desocupados. Abrimos también un club en la fábrica para que puedan, con actividades recreativas para los trabajadores y para los chicos del barrio también. Y bueno, un montón de proyectos que tenemos en carpeta, que obviamente todo cuesta mucho esfuerzo, pero bueno, es algo que nos llena de orgullo poder hacerlo y que bueno, nos da fuerza todos los días para seguir dando esta pelea. Y contanos, digamos, todo aquel que se quiera acercar para darle esa solidaridad, bancarlos, seguirlos apoyando este sábado 7 de septiembre a las 6 de la tarde, pero bueno, si quieren a las 4, a las 2 de la tarde, el lugar y cómo, digamos, cómo pueden ayudar o qué necesitan para, no sé, entradas para este festival. Contanos un poco, digamos, estos puntos. Sí, bueno, la fábrica está ubicada en Panamericana, kilómetro 36700, es justo enfrente de la fábrica Ford. Uh-huh. Bueno, hay muchas líneas de colectivo que pasan por la puerta de la fábrica. Nosotros estamos abrimos la puerta a partir de las 14 para hacer recorridos, a partir de las 18 comienza el festival. Bueno, hay un bono de contribución de 300 pesos para el que pueda colaborar. Y desde ya, bueno, también hacemos invitaciones a los sectores que hoy están en lucha, despedidos o que, bueno, que les han cerrado la fábrica. Y bueno, después, cualquier día, a cualquier hora, también se pueden contactar con nosotros a través de redes sociales. Pueden buscar Madigraf en Facebook, Twitter, Instagram. Y desde ya también queremos abrir nuestras puertas, pero no solamente por el festival. Por eso les contaba lo del club. Bueno, festivales seguiremos haciendo. Queremos abrir los talleres de oficio. Queremos la fábrica, entendemos que no es solamente nuestra, porque, como les decía al principio, solos no hubiésemos podido. Hubo muchas muestras de solidaridad con nosotros que permiten que 5 años luego, después del cierre de la fábrica, sigamos en pie. Y por eso queremos abrir las puertas de nuestra fábrica para que sea un patrimonio de todos los trabajadores, de toda nuestra clase. Nosotros entendemos que eso es lo que nos diferencia de los empresarios, ¿no? Que hay un sentimiento de clase que nos une a los trabajadores ocupados y desocupados, a los estudiantes, al movimiento de mujeres también. Y esto es lo que queremos sostener y lo que queremos difundir. Buenísimo. Bueno, desde ya sabés que contás con Ciudad Resiliente para difundir y acompañarlos en esta lucha. Sí, les agradezco muchísimo por este espacio. Para nosotros es muy importante poder difundir lo que hacemos, no solamente por el festival, sino por toda la lucha que venimos dando y por todos los proyectos que tenemos para adelante. Así que les agradezco muchísimo por el espacio que nos dan. Gracias a vos por la charla. Bueno, gracias Jorge, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos y buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con lo que comentaba Jorge, ¿no? Digamos, todo lo que vos fijate, ¿no? Todo lo que nos comentó. La fábrica o el trabajo, ¿no? No es solo eso, digamos. Un club, una escuela de oficio. Es una red de contención, ¿no? De solidaridad, de apoyarse unos a otros. Y bueno, ese es justamente lo que termina siendo el gran, ¿no? La gran ayuda, ¿no? Porque también en todas las situaciones así difíciles, eso es lo que realmente puede ayudar a seguir adelante. Y bueno, nada, quien nos está escuchando y tiene ganas de darle una mano, bancar esta parada que están haciendo los compañeros desde hace 5 años de gestión obrera, ya lo saben, 7 de septiembre, las manos de Filippi, el viejo Márquez, cadena perpetua. Así que si buscan en Facebook, hay un evento que está 5 años de gestión obrera, así que ahí van a encontrar información de cómo, de dónde está la empresa y la fábrica y cómo pueden hacer para ayudar. Y si, bueno, como comentaba Jorge, si tienen ganas de enterarse, saber un poquito más, a partir de las 2 de la tarde la fábrica está abierta para poder para conocer y empaparse para en conectar, primera persona. Claro, conectarse y poder ser parte, ¿no? De toda esta cadena solidaria. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, estamos recibiendo saludos en el Facebook de Néstor Rodríguez desde Allen, Río Negro. Nos saluda y nos agradece por estar en contacto. Así que bueno, nosotros también le agradecemos a él. Totalmente. Le hacemos un pasaje acá a la compañera, a nuestra operadora técnica, que ha tenido esta gran experiencia con el tema del corte de luz. Ya nos perdimos. Podríamos haber estado hablando el miércoles pasado de cómo es, de cómo fue el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que le ponemos ahí ese micrófono que tiene ahí y nos cuenta un poquito, ¿no? Cómo fue cómo fue esa experiencia. Pero bueno. Bueno, después en algún minutito la pedimos a Camila que nos cuente. Ahora sí, Camila, ¿vamos a una pausa? Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. FM 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radio Nauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar. Bueno, continuamos desde Radio Nauta, desde FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Muy bien. Y bueno, a ver, nuestro devenir en los últimos programas es hablar sobre todo lo relacionado con el extractivismo, los pueblos originarios. Y vamos a estar hablando con Marcos Pastrana, que es de Tucumán, ¿sí? Que es del pueblo de Aguita. Marcos, ¿nos estás escuchando? Te saludamos, Valeria Manticou y Alejandro Albano, desde Ciudad Resiliente. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Con un poco de dificultad en el audio, pero escucho. Hola, Marcos, buenas noches. Bueno, nada, nos interesa desde la lejanía, ¿no? Desde los centros urbanos, por ahí de poco se sabe o se conoce de la realidad de los pueblos originarios y en tu caso de lo que es el pueblo de Aguita. ¿Cómo es la realidad del día a día tuyo y de la comunidad? Y bueno, en realidad nosotros sufrimos el extractivismo desde el mismo momento en que entró la colonia, porque lo que vino fue una invasión interesada en los bienes comunes de los pueblos. Y bueno, mediante sistemas de protocolización y patrimonialización de esos bienes comunes, se fueron despojando a los pueblos de sus territorios, de su identidad, de su forma de vida. Y también sucede ahora con los pueblos campesinos y rurales, porque todo parte de una falta de concepto de lo que significa el territorio para cualquier grupo humano. Lamentablemente en las zonas urbanas, y que hoy se ha profundizado porque casi la gran mayoría de los habitantes viven en zonas urbanas, que han sido empujados hacia las grandes urbes, han desocupado los territorios que ahora están a merced de las transnacionales. Y entonces las distintas actividades económicas, mal llamadas económicas, sino extractivas, han ido distorsionando la realidad de esos pueblos. Para nosotros el territorio es la base de todos nuestros saberes, la cultura, nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestra filosofía de vida, todo en una integralidad total y en armonía con los territorios, con los ecosistemas, o sea, con nuestra pacha, con nuestro entorno. Y cosa que esa visión de territorio ha sido borrada en las áreas urbanas por un sistema de propiedad privada, de derecho privado, y donde los verdaderos derechos de los habitantes, de los ciudadanos, se ve licuado. Entonces, no es el mismo valor que le da el agua a un ser urbano, que un campesino, que un pueblo originario, porque para nosotros los cuatro elementos esenciales de la vida, aire, agua, fuego y tierra, deben ser cuidados con todo esmero para poder producir los alimentos, producir nuestra cultura y producir nuestro desarrollo, que más bien está en los términos que tiene este sistema dominante. Estuve leyendo una nota que te hicieron desde la revista La Vaca y me interesó un concepto, ¿no? Un pilar o los pilares del pueblo nación de Aguita en cuanto al sistema de gobierno que responde que es, o sea, que este sistema es participativo, asambleario y representativo. Me parece muy interesante. ¿Y cómo lo llevan a la práctica? ¿Cómo? Porque no es sencillo, me parece, o pareciera. Respecto a los sistemas de gobernanza, de administración de los pueblos, ¿te refieres? Sí, exactamente. Bueno, como vos sabes, los pueblos originarios, no solo los nuestros, sino en todo el mundo, son pueblos-naciones, no son naciones-estados. Y son dos sistemas de vida absolutamente contrapuestos, porque la nación-estado impone una forma de vida, una forma de protocolizar todo el procedimiento, y la palabra misma lo dice, sistema de gobernanza, te tengo que dominar, te tengo que gobernar, te tengo que imponer las formas de vida. Y ellos diseñan esa forma de vida, ya sea para nosotros disfrazado de democracia, de socialismo, de liberalismo, distintas formas, pero que todos tienden a lo mismo, a una estructura con distintos niveles de goce y de usufructo sobre las bondades que nos tenemos en el entorno. En cambio, el sistema de gobernanza comunitaria está en la que manda la asamblea. Los referentes o caciques son los que obedecen, es un guía espiritual, es un guía político, pero jamás una persona que manda. Por supuesto que me dirás que hay situaciones distorsionadas, que aquellos que tan cooptados que no entienden todavía la cosmovisión de sus pueblos, que adoptan metodologías parecidas a las metodologías políticas o de gobierno de los pueblos, pero en realidad la comunidad pura se desenvuelve de otra manera. Nosotros estamos preocupadísimos últimamente desde el año 95, en que entró a Lumbrera, la minera aquí en Catamarca, empezamos a tener problemas y ya vislumbrábamos que se iba a presentar un panorama político, económico y social de esta naturaleza, porque la nación-estado argentina y toda América ha sido dividida por actividades. Hay nuevos estados transnacionales, hay un estado transnacional minero, un estado transnacional petrolero, un estado transnacional sojero, que ha diluido todas las fronteras y su sistema de gobernanza es ya multinacional, porque las multinacionales imponen nuevas leyes, nuevas normas, nuevas formas de vida y de desarrollo. Nosotros lo vemos en nuestros territorios, lo sufrimos en nuestros territorios, la afectación al agua, el suelo, la tierra, el clima, todo en un compendio de terror, porque nos hemos tomado también el trabajo de viajar el año pasado 18 referentes de pueblos originarios para ver qué pasa con la minería en Chile, que está tan, digamos, propagandizada como minería sustentable. Y bueno, desde Atacama, pasando por Calama, Antofagasta, Chañarales, hasta Copiapó, casi 1000 kilómetros, la cordillera está demolida, un aire prácticamente irrespirable. El agua cuesta 200 pesos el litro estando debajo de la cordillera, no hay vida posible. Prácticamente creo que en todos esos trayectos alcanzamos a ver 2 perros y dos pájaros. Sí, miles de camionetas y camiones, ciudades modernas, pero que son ciudades muertas. Entonces hacemos la comparativa y vemos que para este lado, del lado argentino, una proliferación y asentamientos de grupos militares que no sabemos si son estadounidenses, chilenos o argentinos. Una militarización de todos los territorios y este problema que estamos teniendo se ha agudizado porque ahora con la irrupción del litio y de todas otras formas de explotación minera, la cuestión se complica. Dentro de muy poco tiempo, ni el Estado argentino va a existir. Yo no sé qué hacen los políticos en los cuerpos colegiados, sean legislaturas, senados, consejos académicos y superiores de universidades, consejos deliberantes de intendencia, que no ponen la atención en esta cuestión, están muy engolosinados con las regalerías de las mineras, de las petroleras y de las sojeras. Entonces han descuidado absolutamente los recursos estratégicos de un país para poder consolidarse como tal. El Estado-Nación Argentina va rumbo al desmembramiento total y de todo tipo de organización. Hoy son prácticamente títeres de los manejos multinacionales. Así que esas cosas, nosotros que vivimos en los territorios, que le damos el valor a los 4 elementos esenciales, estamos notando eso. Estamos viendo cómo se deprimen nuestros cursos de agua, se están destruyendo los humedales, se están secando, un cambio climático ya innegable, que es producto también de esa desaprensión. Los incendios forestales, que son producto también de ese concepto de tierra arrasada que tienen las multinacionales. Lo que pasa en la Amazonía, que hoy tiene mucha divulgación, también pasó en nuestra Pampa Húmeda, pasó en Santiago del Estero, en Salta. Hoy el gobernador Morales en Jujuy está expropiando tierras de las comunidades indígenas. También se presta para esto una metodología de declarar área protegida, parques nacionales, a los territorios cercanos a los emprendimientos mineros, porque después de esa manera se hacen UTES, o sea, consorcios de administración mixto entre el Estado y las transnacionales, y todos sus territorios quedan sin control del pueblo. Así que todo eso lo estamos viendo y nos llama poderosamente la atención que no puedan ser advertidos por los politólogos, los periodistas, de los grandes medios de comunicación, de aquellos que usan los foros y los seminarios para dar sus versiones de economía que no son tales. Y bueno, eso es lo que nos preocupa, esa indefensión intelectual, política, esa indefensión cultural de nuestra clase gobernante. Así que esa es nuestra visión, ¿no? Lo que estamos padeciendo. Me quedó, digamos, de todo lo que estabas expresando, esta cuestión, ¿no? Que vos decías que esta declaración de parques nacionales, que la noticia, digamos, puede ser vista de una buena manera para el que no conoce esta realidad que vos estás contando. En realidad forma parte, digamos, uno se puede vender como una idea que a quien la escucha, la ve, le parece buena, pero en sí lo que está logrando es una culminación de un negocio, ¿no? Termina siendo eso. Entonces nos quedamos como inertes ante esa situación. Y sí, porque es el proceso que nosotros advertimos de patrimonializar todo, de protocolizar tal cual lo hacía la colonia en los primeros tiempos de la invasión. Protocolizar, dejar constancias de sus actos de posesión, donde los adelantados y luego los encomenderos hicieron todo lo que ocurrió, es la historia de nuestros pueblos, ¿no? Aparte de eso, la discusión de nuestra historia es totalmente tergiversada. Nos mienten desde el primer día que nacemos, ¿no? Con fábulas históricas, religiosas, culturales, y que nosotros con el tiempo nos damos cuenta que no son tales. Porque la figura de parques nacionales, por ejemplo, arranca en 1800 en los parques nacionales de Yosemite en Estados Unidos, casualmente como una estrategia para expulsar las comunidades originarias de esos territorios de mayor valor escénico y de otro tipo. Y eso ha sido copiado por Roca y por Perito Moreno, y así uno ve las actas de donación del Perito Moreno al Estado Nacional para el Nahuel Huapi, y dice reservado a las futuras generaciones de visitantes cultos. O sea que el fin está determinado desde hace muchísimos años. En realidad, esto está siendo debatido profundamente ahora en aquellos grupos académicos que realmente tienen conciencia, que tienen conceptos de la ética profesional que les corresponde en la gestión académica que deben realizar. Pero hay un sinnúmero de estos profesionales académicos también que se prestan con informes basura, que se les llama, a dar licencias académicas y licencias ambientales para que operen las mineras y satisfacer los deseos de los gobernantes. La verdad, digamos, es un gusto escucharte, la claridad de los conceptos y en realidad lo que estás comentando, o sea, el resumen de la actualidad, ¿no? De todo lo que está pasando tanto pero aparte, en toda la región, ¿no? Claro, no solamente en Argentina. Pero aparte no es nuevo, es algo que viene de hace cinco siglos igual. Y digamos, hoy en día, hoy, ¿no? La realidad de esta unión de pueblos, contanos un poco, digamos, ¿qué es la unión de la nación de pueblo de Aguita? Contanos un poco. ¿Cómo no? ¿Cómo, de qué era? La unión de la nación del pueblo de Aguita. Ah, nosotros somos, digamos, una gran nación originaria con múltiples pueblos, amachas, tolombones, tafíes, qué sé yo, cientos de pueblos dentro de la gran nación de Aguita, con una cosmovisión particular similar a la andina, donde creemos nosotros, primeramente nuestra doctrina filosófica es tomar como orden general el cosmos, y que eso no lo puede negar ningún científico ni hombre de ciencia, de que estamos ante un gran orden, ese es cosmos, el gran orden. La visión de ese gran orden es lo que nos da nuestra forma de creer y de saber. Y respetar eso en nuestro sistema de gobernanza, en nuestra economía, que no tiene que ser depredatoria, y también nuestras leyes naturales, que no necesitan jueces, abogados, ni nada por el estilo. son leyes naturales que las conocemos desde la génesis y sabemos que eso es lo que constituye nuestro comportamiento. Y eso da como resultado lo que los políticos llaman justicia social o reparto de la riqueza, que es el buen vivir. Pero para nosotros el buen vivir no está solo circunscrito a los seres humanos, sino a todo el entorno. Para que nosotros tengamos buen vivir, tienen que tener buen vivir las plantas, los insectos, los pájaros, la tierra, el aire, el agua, todos en conjunto, porque casualmente es tomar al hombre como el centro de interés y sujeto de todo tipo de derechos está el error. Nosotros vemos que se habla muchísimo de derechos humanos. ¿Y por qué solo el humano? ¿Por qué necesitamos íntimamente, nuestros derechos están íntimamente ligados al entorno? No podemos vivir si no existe el entorno y todas las formas, las variedades de vida, claro, toda la biodiversidad. Entonces, esa naturaleza viva que nos rodea y que nos da la vida, también tiene que ser sujeto de derechos. Si no, los derechos humanos se transforman en derechos de los humanos, o de algunos humanos, como ocurre últimamente. Son muy pocos, y que tampoco son derechos en realidad, sino usufructos para satisfacer sus egos, sus luchas, sus formas de exterminio. Estamos viendo una sociedad inclusive de que le ha quitado al hombre su potestad de sentir, de palpar, de usar los cinco sentidos para desarrollar sus capacidades, sus dones con que venimos todos dotados. Y realmente el ser humano de hoy ya no ve, no escucha, no siente el gusto de las cosas, no siente el tacto, no percibe los olores, huye de la naturaleza y desarrolla formas de ordenamiento social que es basado en la competencia, basado en la eliminación del opuesto, y en lugar de compartir todo, compite por eso, y eso se exacerba cada vez más. Entonces nuestra forma de vida está organizada así, y nuestro derecho casualmente es consuetudinario, es preexistente, o sea que está ligado a nuestra forma de ver y de vivir. Si nosotros accedemos a la modificación de nuestras formas de vida basado en un supuesto desarrollo, dejamos de ser lo que somos, por lo tanto perdemos el derecho y perdemos también la cobertura de los... Por eso hay tanta cooptación por parte de empresas y del Estado. Nos quieren imponer formas de vida que nos van a llevar a perder nuestros derechos. Qué interesante. La verdad que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que uno se pierde, ¿no? Por esta vida tan estresante, ¿no? Y de correr día a día sin sentido a veces, ¿no? Cómo los valores, eso que vos decías, ¿no? Cómo nosotros somos incapaces de percibir un montón de cosas que están a nuestro alrededor y que no le damos la importancia que tiene. Y estamos en una maraña, una voracidad, en un vértigo que termina siendo en autodestructivo. O sea, nos vamos autodestruyendo a nosotros mismos como comunidad organizada. Sí, y más que todo porque se han sacrificado los pueblos, miles de pueblos, siguen sacrificando para que vivan las empresas. Y la cosa es al revés. Uh-huh. Hay que sacrificar las empresas para que vivan los pueblos. Claro. En su cultura, en su territorio, en su sensibilidad, en su integridad intelectual y espiritual. Podrán decir es utópico, pero es la única forma. Una economía, la única forma de reconstruir las economías es reparar todo el daño que se ha hecho durante tantos cientos de años. Es la única forma. Y hay que interpelar al Estado porque hay un desbalance en la institucionalidad de comunidades y pueblos en su trato con el gobierno. Porque ¿qué hace el gobierno? El gobierno nos pone a confrontar diariamente, a discutir y debatir nuestros problemas con los funcionarios de gobierno. Un ministro, un secretario de Estado, un director de una repartición, son en el ordenamiento político en país son elementos de segunda categoría, porque son prestadores de servicio del Estado. ¿dónde reside el poder? El poder reside en los cuerpos colegiados, los que tienen la facultad de modificar las políticas públicas de los pueblos. Entonces nosotros vamos a confrontar con los funcionarios, y los funcionarios lo máximo que pueden es darnos una satisfacción, nos pueden mandar una ambulancia, un médico, hacer un hospital o aumentarnos. Tal vez no nos van a aumentar el sueldo porque eso ya es política. Todas las aberraciones que están sufriendo los pueblos ahora nace, vive y se cocina en los cuerpos colegiados. Consejos deliberantes, consejos académicos, legislaturas, cortes de justicia, ahí donde tenemos que interpelar. Cualquier estudiante está en contacto con sus consejeros estudiantiles y ya tiene que empezar a interpelarlo. ¿Te estás enterado de estos problemas que están sucediendo? ¿Estás sabiendo de que están destruyendo nuestros territorios? Y lo mismo en la responsabilidad de la responsabilidad comunitaria. Nosotros lo hacemos en las luchas contra las transnacionales, contra la soja, contra vamos a los distintos centros de poder. Por supuesto que todavía nos falta difundir eso. Pero ahí es donde se puede producir, digamos, un cambio en la forma de ver las cosas. Los que tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas para sus habitantes. Sí, es como hay que interpelar y no caer en esa falsa dicotomía que nos plantean habitualmente, o que caeremos en esa maraña, porque en realidad, digamos, comparto con vos, digamos, o sea, hay que luchar por las utopías, digamos, si no, digamos, ¿para qué vivimos? O sea, otro mundo es posible, otra sociedad es posible, claramente. Por supuesto. Esa la tenemos que construir en la conciencia, porque a nosotros, inclusive ante la lucha, porque hay más de 600 asambleas socioambientales y otras tantas de pueblos originarios que están luchando contra este modelo extractivista criminal que está en todo el mundo. Pero todavía falta seguir tejiendo las redes que lleven a modificar ese estado de cosas. Hay muchos jóvenes ahora que visitan las asambleas, los territorios, los conflictos, y se enteran lo que no les dicen los medios. Uh-huh. Y también un reconocimiento para medios como ustedes, los medios alternativos, pequeños gacetillos y los diarios digitales que se atreven a decir la verdad. Porque la historia de los pueblos, la hacen los pueblos, pero la relatan los historiadores y los comunicadores sociales. Entonces, ¿y qué historias relatan los historiadores, los voceros del poder? Historias de guerra, de muerte, de masacre, de dominio, de quién ganó tal batalla. Esa es la historia que le cuentan a los niños. Le cuentan la historia diaria de todos los pueblos en cuanto a su cultura, a su formación, a su génesis, a su ancestralidad, a sus recursos, como mal llamados le dice el Estado, pero que son nuestra biodiversidad de los territorios. Sí, porque bueno, sabemos que en realidad, si vemos la historia, ¿no? En el territorio nacional se ha querido como exterminar, entonces no hay como un sentido así de querer que se sepa la cultura, todo, ¿no? Y de fortalecer esas comunidades. Y sí, las culturas las hacen los pueblos, y desde su gran maestra, que es la biodiversidad de los territorios. Si no hay un árbol, no hay un carpintero. Claro. Si no hay una oveja, no hay artesano, ¿no? Claro. La gran maestra es la biodiversidad, ¿no? Es la universidad de la vida. Entonces, un país para ser grande necesita de muchos pueblos diversos, cultos y en posición de sus territorios. Hay que devolver la gente a los territorios y los territorios a su gente. No puede ser que un país como este, que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie y apenas 40 y pico de millones de habitantes, tenga el 90 o el 80% en las grandes urbes concentradas, viviendo uno encima de otros, ricos y pobres, sin distinción, y mientras los territorios están a merced de las multinacionales, siendo desmembrados absolutamente, envenenando su agua. Quieren bombardear y destruir toda la cordillera. Así es. Sí, porque, claro, como vos, digamos, digamos, que no se pueden construir en el territorio donde es cada uno, no puede ejercerse una vida digna, y por eso son, digamos, la gente es expulsada, las familias son expulsadas a buscar en los grandes centros urbanos las posibilidades teóricas, digamos, que les brindan estas grandes urbes y que no tienen en su territorio. Pero si no podemos reorganizar, si no podemos generar esa malla de contención en los territorios, digamos, esto es, se continúa y después favorece todo, ¿no? El extractivismo en sus diversas formas, en la mega minería, en ampliar la frontera agrícola, en la sojización. Hay que seguir esto, ¿no? Interpelando y buscando las formas, tejiendo, como vos decías, ¿no? Me gustó esa idea, tejiendo redes entre las distintas asambleas, organizaciones que buscan algo diferente. O sea, básicamente se trata de eso, ¿no? De unirnos quienes tenemos una mirada diferente para poder hacer una lucha que obviamente es desigual, pero bueno, hay que plantear esa posibilidad. Y sí, hay que hacerlo, y esa tarea esencialmente hay que difundirlo hacia los jóvenes, que son los que van a vivir el futuro. Son los jóvenes, son los ancestros del mañana. Claro. En algún momento se presenta y tiene que dejar su huella. Uh-huh. Porque hay una gran red horizontal, global, de este pensamiento, porque no es exclusivo de nosotros como pueblos originarios, sino que está en todo el mundo, se ha extendido ya esta conciencia, pero ahora hay que darle profundidad y hay que darle altura para que esa conciencia avance. No por nada nos han empobrecido económica y físicamente para que no nos podamos desplazar, porque antes nos resultaba más accesible ir a los territorios donde son en conflicto, me iba a Famatina, Hacha, Laquén, uno lo podía hacer, ahora es harto difícil, y bueno, no pueden viajar los cuerpos, que viajen las ideas. Claro. Y bueno, en eso es una cuestión esencial para ustedes, los comunicadores, ¿no? Bueno, Marcos, la verdad, digamos, una charla interesantísima, escucharte con la claridad de tus conceptos en esta visión, claramente, digamos, desde Ciudad Resiliente la abrazamos. Sí, te abrazamos y te agradecemos. Y bueno, yo desde acá, desde nuestras comunidades, porque nosotros hablamos siempre en colectivo, les mandamos un gran abrazo, un saludo, un agradecimiento, la gratitud, porque este intercambio de saberes, los de la gran ciudad y los de los territorios campesinos y originarios, es la que teme el sistema, no quiere que nos unamos. Exactamente. Pero eso ya está en marcha, por eso en nombre de todas las comunidades les mando estos conceptos, porque eso no es un conocimiento mío, yo no lo aprendí, me lo enseñaron. Es así. Nosotros no tenemos propiedad intelectual, tenemos integridad intelectual y espiritual. Me encantó. Bueno, gracias, Marcos, por esta comunicación con Ciudad Resiliente. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente extensivo a todas las comunidades. Y bueno, y hasta pronto. Bueno, igualmente, ha sido un placer. Que estén bien. Gracias, buenas noches, igualmente. Interesantísimo. La verdad, digamos, me encantó. Muchas veces tenemos estas charlas o estas entrevistas que te dejan con un pesar, ¿no? Sí, la realidad te agobia, pero cuando escuchás estas voces, con esta claridad, con estos conceptos, con esta visión diferente y con la sabiduría que la traslada, te enriquecen el alma. Totalmente, totalmente, la verdad. Y desde hace tanto tiempo que nos vienen engañando y nosotros seguimos en esta falsa dicotomía, ¿no? Que nos plantean y nosotros caemos, seguimos cayendo y no nos damos cuenta que otra realidad. Como decía Marcos, ¿será utópico? Quizás, pero de eso se vive, hay que luchar por las utopías. Así es, hay que luchar. Bueno, ahora sí, bueno, vamos a una pausa. ¿Cuánto costará desconectarse? ¿Será original improvisar? Artificial la libertad. Empeñar la vida para conseguir un buen pasar. Entonces, 3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves 9 a 13:30 horas en Trabajo Social 10 y 63. Viernes 8 a 15 horas en la Feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINI y por Instagram AINI-COPE. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Todavía me quedó la sensación de la linda charla que tuvimos con Marcos Pastrana. Sí, totalmente. Y como es, estamos ya preparando la comunicación con Fátima Monasterio, que ella es investigadora del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS Bolivia. Y con ella vamos a hablar sobre la recuperación de las tierras y de toda esa situación de la Amazonía boliviana y, bueno, todos los temas de actualidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es algo que está muy candente el tema, ¿sí? Sobre toda la zona de la Amazonía, que ¿cómo es? Es un tema que está muy candente de todo con todos los incendios que hay, no solo en la zona de Brasil, sino también en muchos lugares de Bolivia. Sí, no me sale ahora. A ver, el tema del territorio, la naturaleza, la vida, ¿no? Todos estos temas que estamos hablando recién con Marcos, es todo un tema, ¿no?, de toda la región, ¿no? Porque también pasa en Bolivia, pasa en Brasil, y ella acompaña a pueblos indígenas justamente en defensa y en la lucha por la recuperación de las tierras. Sí, digamos, para quien quiera, digamos, maneja las redes sociales, la puede buscar, Fátima Monasterio Mercado. Hay una publicación muy impactante, un video, digamos, de los incendios, que bueno, hoy en día, claro, hablamos permanentemente de Brasil, Brasil, Brasil, pero en Bolivia son impresionantes. Hay unas imágenes que son muy, muy, muy dantescas del incendio que hay en las zonas de Santa Cruz. Sí, y hoy Santa justamente. Cruz, Bolivia, obviamente, no estamos hablando de Bolivia. Y hoy justamente es un día de mucha lucha, ¿no? Porque hoy había a las 18:30 en Bolivia una concentración, una marcha masiva, justamente por las tierras de Chiquitania en Bolivia. Y con una frase que pone que realmente está muy buena, diciendo: si nuestros bosques no tienen paz, el gobierno no tendrá paz, ¿no? Como que la lucha va a seguir el tiempo que sea necesario. Sí, hay distintas, ¿no? Distintos territorios. Hay un territorio indígena, Monteverde, en Bolivia, que también está muy afectado por todo lo que es las llamas que hay, ¿no? Los incendios que hay en esa zona. Y bueno, ahora está tomando mucha notoriedad, ¿no? Pero todo esto es esta apetencia. Esto es capitalismo explícito. Sí, y eso pasa también en la Argentina. Claro, pero cuando muchos dicen, los incendios esto es, en esto Bariloche. Claro, pero yo me quedo con una idea, yo, por lo menos es mi visión, digamos. Muchos te ponen esta idea y esto es neoliberalismo. No, es que esto es capitalismo. Acá hay una necesidad imperiosa del capital por apropiarse de todo. Por apropiarse, claro. Entonces, digamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que extender la frontera agrícola ganadera? ¿Y qué le impide? Bueno, le impide bosque. Bueno, hay que quemarlos. Hay que, en realidad, digamos, primero hay que hacer provocar el desmonte. Después venir los incendios para preparar el terreno y ahí en más empezar con la producción. Claro. No es la explotación de la soja, que lo que lleva a las tierras es a transformarlas en desiertos. Sí, a perder, porque digamos, se agotan. A perder lo que generan, ¿no? Lo que son necesarios estos bosques que son reservas naturales que tenemos de oxígeno. Y no solo de oxígeno, también sirven que esto debería hacerse en zonas, ser una política, ¿no? En zonas donde hay un riesgo hídrico, es que se deberían plantar árboles. O los árboles lo que hacen es, sirven, son fundamentales en todo lo que es este. En el riesgo hídrico, lo que también, ayudan, claro, lo que ayudan para la absorción, ¿sí? Acá, digamos, la ecuación es clara, digamos, menos bosques, más inundación. O sea, esto es algo que viene, es una prédica de los grupos de inundados de hace mucho tiempo, ¿sí? Grupos ambientalistas, está claro, digamos, la ecuación es así: menos bosques, más inundaciones. No hay posibilidades de estar en contra de esta, ¿no? Esa es una verdad irrefutable. Sí, es verdad. Mientras tanto, vamos tirando, hay algunas noticias que podemos ir dando. Déjame que las vamos a buscar. Acá tenemos. Este sábado, 31 de agosto, vecinos de la Asamblea Inundado de Tolosa, de la vecinal Barrio Norte, de manera conjunta con el Espacio Inundado de La Plata, lo que van a estar haciendo sobre la avenida 32, lo que van a hacer es, van a relevar los daños que ha causado la gestión del intendente Garro en el proceso de cementización que se está llevando a cabo en la misma. Esto es una realidad, y lo que van a estar haciendo los vecinos Es un encuentro que va a estar a partir de las 15:30 en la esquina de la Rambla de 32 y la calle 10, en donde van a realizar una recorrida y verificar todos los daños causados. Posteriormente estarán elaborando un informe que harán público, ¿no? Una vez realizado dicho relevamiento, lo que van a estar proponiendo es a los candidatos de los distintos espacios que han superado estas pasos para entregar el informe y discutir propuestas para cómo se produce una remediación de estos daños. Dicho esto, entonces ahora sí estamos en comunicación con Fátima. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo les va? No escucho muy bien, escucho bastante mal. Vamos a tratar de mejorar la calidad, la comunicación. Bueno, ya estuvimos presentándote. Te agradecemos el llamado, ¿no? Vos estás colaborando con los pueblos indígenas del Tipnis en la defensa del territorio, la naturaleza, la vida. Y bueno, queríamos que nos cuentes cómo fue todo el proceso de la restitución de tierras que fueron conseguidas hace poquitos días. Sí, bueno, muchas gracias primero por el espacio para poder posicionar estos temas, estas luchas indígenas por el territorio. Primeramente, comentarles que en Bolivia los indígenas tienen la posibilidad de acceder al derecho propietario, es decir, son dueños de las tierras. Esta es una lucha que se inicia en el año 1990 con una histórica marcha que sale desde la Amazonía boliviana hasta los Andes en la ciudad de La Paz. Y ellos, reclaman territorio y dignidad, y de esa manera introducen en la agenda pública nacional esta demanda por la restitución territorial. Entendemos que los pueblos indígenas sin territorio no pueden existir colectivamente, y por tanto, a lo largo de la década del 90 y del 2000 se van a dar en Bolivia una serie de procesos agrarios torno a redefinir, la tenencia de la tierra a favor de los pueblos indígenas. Esto ha sido una conquista, de ninguna manera ha sido una prerrogativa estatal, y tiene como aproximadamente entre 10 y 15 años desde el 90, durante todo este proceso de restitución territorial. Actualmente podemos informar que cerca del 40% del territorio nacional boliviano está en manos de pueblos indígenas, originarios o campesinos, es decir, que tiene una tenencia colectiva, ¿no? De lo que significa el derecho propietario, que eso me parece importante recalcar porque creo que desde una realidad argentina es muy distinto. En ese sentido, los pueblos amazónicos de Bosque de Chimanes, que es lo que recientemente han recuperado 183.000 hectáreas de lo que era su territorio ancestral, se vinculan a esa lucha que se inicia en el 90 y el 15 de agosto, precisamente el día que se cumplen 29 años de esa histórica marcha de 1990, logran la restitución de una parte que ellos le llaman el corazón de su territorio. Qué importante, digamos, ahí como un pequeño historial que estabas hablando de esa primera marcha del 15 de agosto de 1990. Esa marcha duró 36 días, es así, digamos, del Amazonia Sur hasta el altiplano. Esa primera marcha. Sí, creo haber entendido la pregunta. Verdaderamente escucho muy mal. Sí, en 1990 la marcha, esta primera marcha, dura 36 días, que es el tiempo que tardan en caminar, en marchar, y en recorrer, ¿no?, estos kilómetros que separan a la Amazonía de la ciudad de La Paz. Y ahí hay una conquista muy grande, que es a través de un decreto supremo, porque en ese momento no existía la figura de titulación colectiva de tierra, y ese decreto supremo que reconoce la integralidad de este territorio, la principal herramienta jurídica que utilizamos para ahora en el 2019 recuperar esta parte faltante, ¿no?, este pendiente que todavía se tenía, y que ya desde el 2011 el gobierno boliviano debió haber restituido a los pueblos amazónicos, y bueno, pues no lo hacía por intereses económicos que se ciernen sobre esas áreas en disputa, ¿no? Y hoy estamos, mientras estábamos tratando de comunicarnos con vos, hoy en día, está mucho, muy en boga todos los incendios que hay en la parte de la Amazonia de Brasil, pero en la zona de la Amazonia de Bolivia también no hay muchas noticias, pero hay similitudes entre Evo y Bolsonaro. Perdón, solo escuché Evo y Bolsonaro. Sí, digo que hay coincidencias. Sí, bueno, actualmente, bueno, tenemos, lamentablemente tenemos estos incendios que nos están afectando también no solo a Brasil, sino a Bolivia. Se tienen más de 1,5 millones de hectáreas que se han quemado en los últimos 20 días, y las causas son las mismas, ¿no? Creo que es indiscutible las diferencias que existen entre los gobiernos de Bolsonaro y de Evo Morales, sobre todo en cuanto a políticas de redistribución, ¿no?, políticas sociales, pero lo que poco se puede ver, y en todo caso reconocer, sobre todo por parte de la izquierda internacional, es que las causas que llevan, que originan estos incendios en la Amazonía, tanto brasilera como boliviana, son precisamente la deforestación. Claro. Que está ligada a los mismos intereses, que son los intereses de los ricos, los intereses de la agroindustria, de los terratenientes, de los ganaderos, de quienes cultivan soya transgénica y necesitan, bueno, pues más tierra para aumentar sus negocios, ¿no?, y sus ganancias. Eso es algo que en realidad Evo Morales lo viene propiciando, promoviendo desde ya el año 2011, precisamente el año en que los pueblos indígenas de tierras bajas rompen el pacto de unidad que se llamaba con el gobierno de Morales, y empieza a tener este tipo de políticas, de leyes y de proyectos que van en detrimento de los derechos conquistados desde el año 90, ¿no?, por parte de los pueblos indígenas. Entonces, esa es para mí la principal coincidencia, es decir, las políticas que ambos gobiernos promueven están beneficiando a los mismos actores, a los mismos sujetos que son los sujetos pudientes, ¿no? Ha habido mucha propaganda, yo creo que mucha construcción de imagen a nivel internacional, sobre todo, de que Evo Morales está favoreciendo al pequeño campesino, al indígena, pero en los hechos, ya en cuestiones concretas, no nos podemos dar cuenta de que no es así. Y creo que estos incendios que bueno, por un lado nos rompen el corazón, pero por otro lado también indudablemente nos tendrán que llevar a ver las cosas como son, ¿no? Claro, digamos, lo que igualan estos gobiernos, que son totalmente opuestos, ¿no?, en su ideología, los igualan, la cómo resguardan estos derechos de los que más tienen, digamos, cómo necesitan ampliar la frontera agrícola que, digamos, que se genera a partir de la deforestación. Es una, digamos, y cómo una palabra, digamos, que venimos escuchando, cómo se sacrifican territorios para favorecer la apetencia del capital. Sí, por ejemplo, yo trabajo hace muchos años con pueblos de la Amazonía y pueblos de la Chiquitanía, ¿no? Que es este bosque seco chiquitano que se ha quemado en gran parte, y que son pueblos de tierras bajas, como le llamamos acá, y son pueblos que en su modo de producción utilizan la quema para... pero de pequeñas superficies, y ha sido así durante mucho tiempo, pero es un manejo y una gestión territorial que ellos tienen bajo control, digamos. Entonces, la justificación que ha llevado al gobierno en los últimos años de manera sistemática a ir permitiendo los desmontes, a ir permitiendo esta deforestación para la frontera agrícola, nada tiene que ver con estas pequeñas hectáreas que ellos necesitan quemar para cultivar y sobrevivir. Porque cuando hablamos de, en principio, 20 hectáreas, 200 hectáreas, ningún indígena tiene la posibilidad de real de quemar y cultivar siquiera 20 hectáreas. No estamos hablando de que los indígenas tienen un modo de producción en torno a una o dos hectáreas, pero hablando en las mejores condiciones, el indígena más trabajador, digamos. Entonces, evidentemente, que no son solo leyes, sino también incentivos económicos, todas estas políticas públicas promovidas por el gobierno del MAS no están dirigidas ni al indígena ni al pequeño productor. Está bueno ver, ¿no?, cómo la realidad, ¿no?, sacarle como la máscara, ¿no?, de esta construcción del personaje, ¿no?, que decías vos, ¿no?, que se trabajó sobre Evo. Perdón, no entendí. Digo que está bueno ver la realidad, ¿no? Porque esta construcción de imagen hace como que uno vea un personaje que fue construido, pero que no es la realidad. Sí, ciertamente, por eso digo, creo que hay que reconocer, por un lado, o sea, Evo Morales no es Bolsonaro, pero tampoco es, digamos, aquel presidente indígena o a favor, digamos, de los indígenas, como se ha pretendido construir, ¿no?, en el imaginario, que no es solo nacional, sino internacional. Sí, que bueno, después en este tema, ¿no?, de la explotación del suelo, ¿no?, de los bosques, las montañas, hay después todo un tema en donde, digamos, pueden tener políticas públicas interesantes en ciertos aspectos, pero siempre terminan como entregando, ¿no?, territorios para todo lo que es el capitalismo. Sí, y esa es la perversidad del sistema, ¿no? Finalmente siempre terminan ganando los de siempre, e incluso en un país como este, que tiene cerca de la mitad de su territorio nacional, yo les decía, en manos de colectiva, se dan las formas, se inventan las formas para que la misma propiedad de la tierra, el hecho de ser dueños de la tierra, no sea suficiente para enfrentar estos intereses económicos que van en expansión. Por tanto, ahora lo que se ve es que el capital se cierne precisamente sobre estos territorios indígenas conquistados. A pesar de que son dueños de esos territorios, de esas tierras, aún así enfrentan la expansión, digamos, de la frontera agrícola, vulnerando ya derechos reconocidos. Entonces, sí, es muy perverso. Sí. ¿Y qué tal fue hoy la marcha? Porque hoy estaba viendo una publicación que hiciste en el Facebook que decía marcha masiva miércoles 28 a las 18:30 por Chiquitania. Sí, en realidad en los últimos días prácticamente el país entero desde sus ciudades capitales ha estado movilizado. Porque, bueno, es lamentable lo que está pasando y, como digo, es inevitable que la máscara se caiga y que se ponga en evidencia todas estas políticas que se han promovido en los últimos 8 años, por lo menos. Entonces, sí, esperemos que también sea una oportunidad de reacción, ¿no? Más allá de llevarlo y de poner el tema solamente en contra de Evo Morales. Esta es una política extractivista que persiste en Bolivia y que ha sido común a todos los gobiernos, y que incluso pensar en que venga otro gobierno, ya que estamos en un escenario electoral, tampoco no hay ningún candidato que te plantee una transformación, un cambio de ese modelo de desarrollo que nos lleva al ecocidio, ¿no? Entonces yo creo que la esperanza está en que ante esta tragedia, porque es realmente una tragedia, un infierno lo que estamos viviendo. Yo recientemente he estado en estos territorios y es muy, muy lamentable, muy triste lo que está pasando. Pero que por lo menos se genere una concientización, ¿no? O sea, la sensibilización en torno al tema ya se ha generado. Esperemos que eso sí lleve a tomar acciones reales, a poner el tema del cambio del modelo de desarrollo de la matriz extractivista en la agenda pública, y que por lo menos se empiecen a tomar ciertas acciones presionadas desde la sociedad civil para cambiarla. Y vos ves, digamos, eso que estás comentando, ¿no? Desde la sociedad civil, hay primero, digamos, si hay conciencia, y luego si hay masa crítica o posibilidades de que este tema esté en la agenda pública y sea una cuestión de Estado. ¿Vos ves esa posibilidad concreta hoy en día? No necesariamente. Yo creo que se tiene todavía que construir, que toda esta reciente sensibilización en torno a la tragedia se tiene que canalizar, se tiene que capitalizar también en una propuesta concreta, porque si no va a pasar lo que pasa siempre, ¿no? Que es una cosa que nos moviliza por coyunturalmente y luego pasa. Entonces esperemos que ante la magnitud de lo que ha pasado realmente se logre materializar en algo más concreto. Pero por el momento lo que yo puedo ver es que, si bien han habido intenciones partidarias tanto de la oposición como del oficialismo de tratar de cooptar esta fuerza social que se está generando por el tema de la Amazonía, no se ha logrado, ¿no? Entonces esperemos que por lo menos se pueda mantener así, de manera autónoma, de manera crítica, y que luego se pueda, como digo, ¿no?, materializar en algo más concreto. Pero por el momento no lo veo. Bueno, ojalá que no, que se pueda lograr esto, ¿no? Que digamos, como pasa siempre, como pasa en cada una de las de estos momentos críticos donde se los es noticia. Entonces, como es noticia, mientras dure esto, van a estar los medios hablando. El punto es cuando termine esta situación crítica, que realmente, digamos, la conciencia siga, que los pueblos estén unidos y luchando por sus intereses. Así que, bueno, ojalá que se pueda dar y vamos a estar en contacto. Te vamos a seguir convocando para seguir hablando de este tema que nos parece importante. De los grandes centros urbanos lo vemos como algo lejano. No, pues muchísimas gracias. No solamente un último puntito, y es que creo que esta última restitución de Bosque de Chimanes nos deja una enseñanza que puede ser compartida en distintos niveles, en distintos territorios, en distintas latitudes, y es que la lucha tiene que ser desde abajo, uh-huh. Sea desde el territorio, sea desde la calle, y empezar a construir fuerza que te sostenga la demanda desde ahí, desde abajo, porque si no, no tiene sentido. Si no, es muy fácil cooptarla, es muy fácil que esa volatilidad termine, bueno, en nada, en humo. Así que eso creo que es como la gran enseñanza que nos dejan estos pueblos amazónicos. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Te mandamos un abrazo y bueno, hasta pronto. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ¿no? Es importante el último, ¿no? Ese comentario final, ¿no? La lucha desde abajo con estos lazos, ¿no? Que contienen y que hacen una fuerza común. Totalmente, sí. Antes que nos vayamos. Hay una movida importante en la Dirección Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Se está luchando por el pase a planta permanente de los monotributistas. Hay una asamblea que está haciendo ahí en Vialidad. Son más de 100 los compañeros, ¿sí? Con esta modalidad, ¿no? De esta precarización. Porque de eso se trata, ¿no? El trabajo como monotributista vulnera tus derechos laborales. Estas nuevas formas que... no son nuevas formas. Ya en los 90 eran práctica habitual. Y que nunca se descontinuó, digamos. No, claramente. Se inició en ese momento y sigue. Se mantiene claramente, digamos. Por ahí lo que hay es... Se decrece y después sube. Pero es así, digamos. Es esta... tercerización, esta vulnerabilidad en los derechos laborales, en esta búsqueda de bajar los costos laborales, pero bueno, después uno investiga y los costos laborales en Argentina son mucho más bajos que en otros lugares que después se los mira como potencias, como ejemplos a seguir. Pero no mirás esa parte. No. Mirás otra. Claro. La que te conviene, la película, la parte que te conviene. Ponen dentro de la hoja del libro, ponen la lupa en la parte del párrafo que les conviene, el otro lo dejan de lado. Exactamente, así que bueno, ahí está dicho la lucha de los compañeros en esta asamblea en Vialidad de la provincia de Buenos Aires, buscando pasar a planta permanente todos aquellos compañeros que hoy revistan precarizados en esta forma nefasta de monotributistas. Bueno, hay que apoyar la lucha para... los derechos laborales y no a la precarización. Exactamente, laboral. Estaremos siguiendo este tema y, bueno, si hay novedades o no, los convocaremos y charlaremos con ellos para ver cómo van siguiendo este punto. Muy bien. La lucha. Bueno, linda entrevista con Fátima desde Bolivia. Ya es nuestra primera entrevista. Guarda el ombelico, ¿eh? Guarda el ombelico, guarda. Guarda que guarda. El cliente va creciendo. Ya dejó de ser de cabotaje, ahora somos internacionales. Somos internacionalistas. Claro, ya ahí tenemos. Bolivia, de a poquito vamos a ir todas las fronteras. Guarda. Bueno, Marco Pastrana... pasó el 63. No, programa 63, no sé. Ah, no, no, yo el colectivo 63 no, vino hasta acá. No, no, ¿qué sí, pasa? No, acá desde Villa del Parque me siguió hasta acá. No, acá no, no, no, no existe el 63, estaba el 61 antes. 561, otro. Pero no, eso es otra vida, otra vida. Bueno. No, y sí, lo que vos, perdoname, te recontrapisé esta la charla con Marcos Pastrana. Que es toda una lección de vida, sí, filosofía de vida. Y hay que luchar por esas utopías. Claro que sí, y acabamos de publicar algo en Ciudad Resiliente. Una frase de Eduardo Galeano. Que dale, decía, ver, la utopía... Compartila con todo lo que nos están escuchando. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Ojalá muchos entendieran de qué se trata esto. Nada, eso. Es así. Bueno, vamos por la utopía y bueno, y con Jorge Medina, Madi Graf, desde otro ángulo de... Otra forma de ser resiliente, cómo los compañeros trabajadores fueron, digamos, los golpearon, le pegaron un mazazo. Fueron a laburar y se encontraron con la puerta cerrada y un cartelito. Llamá al 0800 Medigraf que te vamos a resolver el problema. Sí, bueno, de Medigraf no, del anterior. Ni acordarnos de estos muchachos. Y como es, digamos, de hacer los añicos fue juntar todos esos pedacitos y armarse de nuevo, ¿no? Y empezar a trabajar de forma solidaria con un proyecto muy, muy interesante de trabajo que incluyen hasta un club social de recreación y demás. Una empresa recuperada, digamos, en forma solidaria entre todos los compañeros, buscan otro interés que no sea solo el económico. El económico exacerbado, digamos, que si hoy gano 10, quiero seguir ganando, no 10, quiero ganar 11, quiero ganar 12. Quiero ganar yo solo, ese es el sentido. Sí, él, ¿no? 1, 5, 10, que se reparten la torta de la empresa, digamos, claro. Si es un único dueño, accionistas, se reparten la torta y exigen, claro. ajustan. ¿Y quién son los que recibimos el ajuste? Los laburantes. Sí. Entonces hay que encontrarle... En esta conciencia de clase que decía él, ¿no? Es cuando hablábamos. Interpelar, esa es otra forma, como decía Marcos, interpelar al poder y decir, mirá, no te necesito, dueño, lo puedo hacer yo mismo. Necesito sí, el poder que me de los des, cuerpos colegiados. Me dejes, digamos, lo que decía, digamos, un libro hecho por esta empresa recuperada sale un 75% menos que una empresa brillante, muy linda, ¿no? Uh-huh. Con todo el cartel. Bueno, ¿y el Estado qué hace? Mira para el otro lado. Y no, le... no defiende nuestros pesitos que ponemos en los impuestos. No. ¿No? No. Entonces, mal bueno. Ahí. ¿Eh? Mal ahí. bueno, vamos. Ahora vamos, sí, vamos cerrando, el programa sí, 63 sí, sí. Del día de hoy. Y bueno, como siempre decimos, que tengan una linda semana y los esperamos el próximo miércoles. Exactamente. Chau.